y de hermosura, infinito en dignidad, por la grandeza de tu gloria, todos a ti se postrarán, lleno de luz y de hermosura. Por la grandeza de tu gloria, todos a ti se postrarán. Dios de gracia y verdad, revelar.